right tonight. We're on the edge tonight. No shooting star to guide us. Eye for an eye, why tear each other apart? Please tell me why. Why do we make it so hard? Look at us now. We only got ourselves to blame. It's such a shame. How many times can we win and lose? How many times can we break the rules between us? Only teardrops. How many times do we have to fight? How many times do we get it right between us? Only teardrops. So come and face me now. Let's leave the past behind us. Eye for an eye, why tear each other apart? Please tell me why. Why do we make it so hard? Look at us now. We only got ourselves to blame. It's such a shame. Tell me, how many times can we win and lose? How many times can we break the rules between us? Only teardrops. Do we have to fight? How many times did we get it right between us? Only teardrops. What's come between us? It's come between us. Only teardrops. What's come between us? It's come between us. How many times can we win and lose? How many times can we break the rules between us? Only teardrops. How many times do we have to fight? How many times do we get it right between us? Only teardrops. Only teardrops. Only teardrops. De regreso al Cayuco, a los mandos está DJ Rufi. Buenas tardes a todos, tardes, noches, mañanas, donde sea. Y hoy abre el programa, tenemos la gran suerte de que esté aquí Lucas. Cuéntanos, Lucas, ¿qué canción estamos escuchando? Coming! tools. I know your clothes, the scent's too warm. Arrancado así, continuando con Sting. Y bueno, en primer lugar, recordamos que están en Irradia, que hay un correo de contacto que es puentehumano@gmail.com, puentehumano@gmail.com, que la cita es cada jueves de 8 a 10 de la tarde aquí en el IES La Laboral. Que tenemos que poner carteles, ¿verdad, Rufi y Lucas? Hay que poner carteles por ahí por el instituto y los alrededores para que la gente sepa que la puerta está abierta. Hemos arrancado el curso hace 2 semanas, todavía no había estudiantes, pero ahora ya los hay por aquí, con lo cual ahora la cosa toma vida de verdad. Y Lucas es de los que milita en el Comité de Solidaridad desde el año pasado. ¿Cómo ves el ambiente este año para que crezca la solidaridad aquí en el instituto? A la sociedad mediante lo que viene siendo actos sociales, ayudas humanitarias, etcétera, mediante estos comités. Este proyecto ha sido realizado mediante la dirección del instituto y además pues, se ha realizado en otros institutos de otros países europeos, incluidos Canadá, que es una cosa lo más normal del mundo, pero que en España es más reciente. Bueno, vamos a empezar una noticia que acabamos de ver en un periódico digital llamado Así Prensa. Y la noticia es: Cardenal alerta ante posible conquista islámica de Europa. El arzobispo de Viena, Austria. De Austria, Cardenal Christoph Schönborn, alertó sobre una posible conquista islámica de Europa el pasado 11 de septiembre, mientras celebraba una misa ante un grupo de fieles de la catedral local. Bueno, ¿qué opinas tú, Rafa, sobre esta situación? Wow, bueno, asusta, porque de hecho Austria es un país en el que la mitad de la población ya se está orientando hacia la extrema derecha. Entonces da mucho miedo, da mucho miedo. Y esta semana se me junta con otra noticia. No querría alargarme mucho en lo negativo, pero vi que a un joven lo mataron en Finlandia, un grupo de neonazis. Estaban haciendo una manifestación en la calle, el chico se dirigió a ellos mostrándose en contra del mensaje que daban y entonces lo golpearon y el chico murió, ¿no? Sí, reflexionemos que Finlandia es uno de los países pioneros en la igualdad social, igual que el resto de países nórdicos. Que ya haya grupos de neonazis ya en países escandinavos y por supuesto en el resto de Europa, ya es un tema preocupante ante el temor de que este radicalismo vuelva a surgir como fue en el siglo pasado. Antes de ayer estaba hablando con Amadou, que nos ha visitado, y decíamos, oye, esto de la red educativa de intercambio Senegal, Canarias, ahora Palestina, los campos de refugiados de Grecia, está muy bien, pero tenemos que ir un paso más allá en la filosofía y en la acción, porque la gente no se quiere dar cuenta, pero la situación es realmente grave. Y decía, bueno, sí, es verdad, al lado había otro amigo, Carlos, que hace música y dijo, tenemos que hacer una canción. Proponía que hiciéramos una buena canción con un mensaje muy, muy claro y que animáramos a todos los jóvenes que están interactuando en esta red de diferentes países a dar un paso adelante para intentar salvar la cordura y el corazón del planeta. Porque noticias como la que acabas de decir tú marcan que realmente la situación es grave. En Senegal ahora ha aparecido petróleo, la gente consciente tiene mucho miedo porque país donde aparecen recursos naturales y se sacan a un precio irrisorio, a continuación se producen conflictos sociales. Entonces dice, bueno, ya tenemos una red de alumnos y de profesores, si esta red se despertara y actuara mucho más intensamente, podríamos hacer algo, podríamos marcar una pequeña, gran diferencia. ¿Tú qué piensas, Lucas? Yo, desde mi humilde opinión, a la hora de encontrar petróleo pueden haber dos casos. El éxito de Emiratos Árabes, pero solo algunos emiratos, como es el de caso de Abu Dhabi y Dubái, no el resto de emiratos, en el cual se ha abierto al mundo mediante esos recursos, o es el caso de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo en el cual sus gobernadores se han aprovechado de esta situación. Vamos a ser claros, Senegal no es el país que tenga la mayor alfabetización de este planeta y menos de África. Y eso es un gran peligro. Así que yo le mando todos los saludos a los senegaleses y que espero que se movilicen porque tomen, por supuesto, conciencia de que hay esos recursos y que esos recursos son de todos los senegaleses y no de unos cuantos gobernantes, ni unos cuantos caciques, ni ricos y menos europeos que estén gobernando en la sola para el éxito del mundo occidental. Esto se merece una musiquita, ¿no? Y ya tenemos en antena a Madú. A Madú, ¿nos escuchas? Sí, la escucho, sí. Bienvenido a Irradia. Vale, gracias por atenderme. Bueno, tienes aquí a Rufi y a Lucas. Lucas. Hola, Rufi. Hola, Lucas. Hola. Mira, Lucas es uno de los jóvenes que aquí en La Laguna está preocupado por mover las cosas, por cambiar, por generar acción, y estaba comentando una noticia que le ha asustado. La noticia es que hay un cardenal en Austria, en Viena, que está diciendo a la gente que hay que tener cuidado con una invasión islámica de Europa. Y Lucas se ha asustado con ese tono de miedo que se genera, ¿no? Uh-huh. ¿Lucas? Sí, porque, a ver, la conquista, lo que se dice la conquista, ya pasó hace siglos y creo que hay bastantes sociedades integradoras, como es el caso de Canadá, en la que integran a los musulmanes como ciudadanos canadienses y hay un respeto totalmente normal entre ciudadanos canadienses que sean católicos, musulmanes, entre otros. Todos somos humanos y podemos realizar y practicar la religión que queramos sin ningún prejuicio. Vale, es importante. Es que, bueno, es muy importante porque nosotros tenemos que aprender a sumar, pero no a restar. Sí, es importante. Sí, es importante. Es que el problema de esta gente, el problema es que estamos dirigidos por locos, por gente con enfermedades mentales. Entonces, ellos, su problema no es la religión, su problema es utilizarla para dividirnos, porque no quieren que juntemos, no quieren que nos comuniquemos, porque si nos comuniquemos tenemos fuerza, y así una minoridad o dos, cuatro familias políticas o que tiene alguna empresa, algún banco, no puede seguir aprovechando de nosotros. Y así no seguiremos, porque no queremos seguir, ellos quieren que sigamos consumiendo un consumo manchado de sangre del hermano. Eso para mí es el puro terrorismo que hay y tenemos que decir no. Y para decir no es que me escucha esa gente y también evitar también consumir la información así que nos llega. Y porque ahora son locos, porque mira lo que el político americano Donald Trump, yo sí sale en la tele, la gente se enfada, pero yo estoy riendo. Porque yo sé que lo que está diciendo no le cree él. Para mí no le cree, para mí él no le cree, para mí es como un juego que están haciendo para dar fuerza al otro candidato que llega, y si llega al poder, bueno, lo mismo. Para mí esta gente no son importantes. Para mí lo que es importante es que intentamos coger fuerza, y la fuerza, la única fuerza que hay es comunicar, intercambiar entre nosotros, ¿sabes? Sumar las fuerzas. Y así tendremos una sociedad que queremos y tendremos una mensaje cultural importante que queremos, y así vamos a pensar a mover nuestra vida y vamos a imponer el tipo de economía que necesitamos para el mundo, una economía sana. Estamos hablando entonces de sumar, comenzando el curso, cogiendo fuerzas. Recordamos que Madouba es profesor de español en Senegal y que lleva desde el año 2004 creando redes, intercambios directos entre jóvenes de Canarias, de Senegal, de Gabón, de Burkina Faso, del Sáhara y de donde se pueda. Haití también Palestina, los campos de refugiados en Grecia. Y das una conferencia sobre esto mañana, ¿no, Amadou? Sí, mañana a las 9 en una tasca que está aquí en vecindario. Vecindario Gran Canaria. Sí, Gran Canaria, sí. ¿Cómo es el nombre de la charla? África Sur del Sahara, de la esclavitud a la asistencia. De la esclavitud a la supervivencia. Sí, entonces al final de esta charla hay que proponer soluciones. Y la solución que propongo la tengo porque la estoy viviendo desde 2004, es como la red como la red, lo que estamos haciendo, Red Educativa Sin Fronteras, intentar crear comunicaciones, que la gente se comunique, que la gente se hable, que yo necesito conocer a Rafa, a Rafael por la tele, ni tampoco por la radio, tampoco que me lo digo un borracho periodista, pero necesito conocer a Rafa, ir hacia Rafa, conocer su mundo, su cultura, hablar con él, y para conocerle, y así con él podemos hacer juntos. Wow, estás ahí activo y luego el día 7 regresar a Senegal y comenzar el curso escolar ahí, ¿no? Un curso escolar que siempre es difícil en Senegal para los profesores que quieren cambiar el mundo a través de la educación, porque tenéis muchos obstáculos, ¿verdad? Sí, tenemos muchos obstáculos y como profesor y como pionero la educación y tampoco nuestros gobiernos no los valoran. Porque vivimos en un país, uno de los países, aquí ha salido en la provincia, en un periódico de aquí, de España, que es en África hay dos países con una economía emergente, Senegal y Costa de Marfil. Yo estaba riendo y tenía ganas de llorar, eso es mentira. Y para mí, una economía emergente no es construir carreteras, construir aeropuertos, una economía emergente. Yo, que como un profesor o como un médico no me pagan mi salario correctamente, no puedo conseguir entrar como funcionario aunque he cumplido todos los requisitos. Esta economía no me sirve. ¿Quién sirve? Al gobierno. ¿Quién sirve? A los empresarios senegaleses. Entonces, y nosotros siempre, bueno, el año pasado estuvimos en huelga porque reclamamos condiciones mejores, que hemos cumplido, los que han cumplido los requisitos para ser funcionarios, que el gobierno les deja ser funcionarios y que el gobierno también levanta los obstáculos que han puesto para ralentizar los trámites administrativos y también que para también de cortar nuestros salarios, poniendo, no sé, algunas letras que no conocemos. Y todo eso, y lo estamos, también estamos también pidiendo también condiciones de trabajo mejor, ¿sabes? Pero hasta ahora no ha conseguido. El año pasado hicimos una huelga hasta retener las notas. Bueno, primero hicimos la huelga, 2 días de clase durante una semana, y los resto de días no vamos en clase. ¿Y qué pasó? El gobierno salió en la tele, en la radio, en los medios de comunicación, y decir, mira, esta gente no tiene que quieren dinero y no quieren trabajar, y no saben nada, es una minoría de la población que no representa 1% de la población, entonces no voy a dedicarles todo el propuesto. Entonces los padres empezaban a enfadarse con nosotros y entender, después de haber sido manipulados. Finalmente cambiamos en la lucha, retenemos las notas de los alumnos. Cuando habíamos retenido las notas de alumnos, entonces los padres, hay problema, porque los padres ya ven que sus hijos están estudiando, pero no pueden moverse ni un paso. Y tampoco también un país como Francia, que cada uno recibe al menos 1,000 estudiantes becarios, este año no ha visto ninguna documentación entregada por un alumno senegalés de bachillerato. Empezaban a preguntar qué está pasando en Senegal. Y así la lucha, bueno, el gobierno se ha enterado que la lucha ahora ha tomado también otro camino, ¿sabes? Está tocando también la parte diplomática, su relación con otros países. Y qué hicieron es imponernos a entregar las notas y hasta mandarnos la policía. Y no, primero cortar los salarios, pero aquí nosotros, ¿cómo sabemos sobrevivir? Entonces seguimos la huelga. ¿Qué hicieron al final? También segundo paso, mandar la policía para detener los profesores. Y finalmente la cosa ha sido un poco muy rara, porque hay algún centro que los alumnos empezaban a defender a los profesores y se peleaban con la policía. Entonces el jefe de la iglesia y de las confrarías musulmanes empezaba a hablar también con el gobierno, a decir que para, eso no se puede hacer, no se puede tratar un educador así. Y así que hicieron al final amenazaron para echarnos de la función pública, echarnos del trabajo del sistema. Y al final, bueno, encontramos un acuerdo con la mediación de los guías religiosos que están aquí. Y entonces paramos, siguen el trabajo, entregamos las notas. A partir de este curso, tengo miedo que empiecen de nuevo las huelgas, porque hasta ahora el gobierno no ha respetado los acuerdos. Wow. Entonces amenaza con volver a haber huelgas, pero sin embargo al mismo tiempo trabajando toda la red en un viaje educativo que va a tener lugar ya, ahora, a principios de noviembre, entre el 4 y el 14 de noviembre, en el que está implicado el Instituto de la Laboral, otros dos institutos de Tenerife y varios institutos del norte de Senegal. Un intercambio en el que se está comprometiendo a colaborar con nosotros el Centro de Formación de Profesorado de Luga, en el norte de Senegal, y esperamos poder contar con un transporte bueno para movernos con estudiantes senegaleses y profesores por la zona del norte del país, descubrir, intercambiar un montón de cosas. Aquí está uno de los profesores que va a ir, uno del mismo Comité de Solidaridad donde está Lucas. Es José Luis. ¿Cómo se vive ese intercambio en la laboral? ¿Hay más gente que quiere ir de la que se puede financiar? Sí, la gente está muy ilusionada y hubo muy buen recibimiento cuando estuvieron ellos este curso pasado, y la verdad es que mantienen todavía esas ganas, ¿no? Hay mucha conexión. Nosotros somos africanos también, continentalmente y de corazón también, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser fructífero. Y ellos vendrán para acá también, otra vez, volverán profesores y alumnos de Senegal y nos influenciarán positivamente. Tenemos aquí a Lucas, que vivió la experiencia el año pasado y también puede pensar cómo mejorarlo, ¿no? Ya que podemos en muy poco tiempo repetir la experiencia, un viaje para allá y uno de vuelta en el mes de noviembre todo. ¿Qué enfoque crees tú que le podemos dar? ¿Qué puede ocurrir? ¿Cómo moverlo? Yo creo que va a ser un intercambio cultural que nosotros, que estamos más o menos acomodados a una estabilidad, a ir a un país como Senegal, yo creo que nos va a abrir los ojos de cómo está realmente el mundo. Y yo creo que nos vamos a volcar, nos vamos a interesar. Si ya estamos interesados, yo creo que nos vamos a interesar muchísimo más, que nos vamos a volcar mucho más y que vamos a intentar que mejorar Canarias, por supuesto, y mejorar el continente africano, que somos parte de él. Y aunque muchos canarios intenten rechazarlo y decir que no somos africanos, somos africanos, somos un pueblo originariamente bereber, africano, con herencia también europea, con mezcla americana. Somos un mestizaje de razas y por eso tenemos que los canarios, como buen pueblo que ha ayudado a un montón de países y culturas en cuanto a su inmigración, tenemos que ayudar a que este mundo sea mucho mejor, de la misma forma que nos han integrado a nosotros en otros países. Nosotros los canarios hemos tenido desgraciadamente muchos periodos de sequía, muchos periodos de tener poco trabajo, de tener poco pan en la mesa, y hemos tenido que emigrar a Suiza, a Venezuela, a Cuba, a Luisiana en Estados Unidos, en Texas, que la migración, aunque no se conoce, ha sido muy fuerte y los canarios han dejado huella allí con su trabajo y esfuerzo. Por eso no tenemos que olvidar que los emigrantes, da igual como sean sirios o africanos, ayudan que una sociedad se enriquezca, no solo cultural, sino también económicamente. Y eso los pueblos occidentales, los pueblos del mundo occidental, tienen que reconocer que su población disminuye cada vez más. Y en un momento la población se estancará, la población mundial crecerá desmesuradamente y luego se estancará. Así que tenemos que tener una mente abierta, controlar este problema que es la migración, no intentar abrir fronteras, sino intentar ayudar. Europa entró en una Segunda Guerra Mundial. Si no es por una ayuda externa, en Europa hubiera reinado un nazismo puro y duro, que quizás se hubiera expandido por América del Sur e incluso América del Norte, dejando a la potencia que hoy es Estados Unidos y que está controlando el mundo, haciendo una nefasta función a nivel global. Así que los canarios, como buen pueblo, tenemos que ayudar, porque eso es la esencia de un canario, que es el trabajo duro y ayudar a que nuestro mundo sea mejor. Bueno, Amadou, ¿estás escuchando a Lucas? Sí, emocionado, con su discurso. Sí, Lucas no se queda apático y como en silencio y como aburrido jugando a Pokémon, sino que está activo, despierto, tiene pasión, quiere cambiar cosas. Es un Mahatma Gandhi, Lucas. No llegó a eso, pero bueno, yo creo que la función del joven es intentar ayudar, cambiar las cosas que ve mal. Por ejemplo, yo soy creyente y no creo que la opinión que tenía el sacerdote que veíamos antes sea una idea adecuada. Creo que aunque el Papa Francisco tenga una idea renovadora, una idea de la humanidad que sea de enlazar en vez de dividir, creo que el Papa tiene que ayudar y a cambiar todas las bases que tiene el Vaticano y la gente que está detrás de él, que le está amenazando, que está intentando que la Iglesia no avance ni que evolucione, sino que se quede estancada en ideas y pensamientos que se quedan en una Europa medieval en la que los jóvenes creyentes o no creyentes no nos sentimos ni adecuados ni estamos conformes con esa realidad. Así que yo, como creyente y como joven canario, pienso que esta idea no es la adecuada, que es incorrecta y que tenemos que luchar porque la idea de que la migración es mala y que todo lo externo sea malo es una idea ilógica e incorrecta. Bueno, Amadou, conoces en Senegal algunos jóvenes que se comunicarían muy bien con Lucas, seguro, ¿verdad? Claro, un montón, porque ahí los jóvenes son muy, muy activos, pero sobre todo el mundo de la música, sobre todo, porque tú, Rafa, te acuerdas el 23 de junio de 2011, cuando el presidente senegalés quería hacer votar una ley de vicepresidente, su objetivo es montar como una monarquía en el país, porque quería poner su hijo como vicepresidente y cuando se vaya que se quede su hijo. Entonces fueron los jóvenes que han movido el pueblo y se han ido rodeado del parlamento y al final lo han conseguido, esta ley no ha sido votada. Bueno, entonces estas ideas de abrir las mentes, de activarnos para sanar el mundo y para reducir la enfermedad mental en los cargos que controlan el planeta, ¿cómo la podemos mover de forma más activa en esta red educativa? Es una pregunta que nos hacíamos hace un par de días, ¿verdad, Madhu? Sí. Bueno, sacamos varias ideas y a lo mejor aquí Rufi y Lucas pueden aportar también alguna. Nos decíamos, por ejemplo, que una opción puede ser dirigirnos más a los jóvenes que están en campos de refugiados en todo el mundo y darles la oportunidad de interactuar directamente con los jóvenes que están en situaciones más estables o incluso cómodas o incluso de dormirse, como a veces en el llamado primer mundo. Para eso hay que moverse, hay que llegar a muchos campos de refugiados que están todavía incomunicados en distintos lugares de África y en otros lugares. Y me pregunto si, aparte de darles la posibilidad de participar en el periódico que hacemos, de entrar en la radio, de hacer videoconferencias, estos jóvenes y niños refugiados, si tienen la oportunidad, nos pueden plantear alternativas, ideas, acciones que ni se nos ocurren a nosotros, ¿no? Porque tienen otro punto de vista. Bueno, ahí va una idea. Amadou, tú tenías más ideas también para compartir, ¿verdad? Sí. Bueno, y creo que es muy importante escuchar a los niños refugiados, porque también tienen derecho de vida como todos los otros niños del mundo y están sufriendo una injusticia. Entonces, mientras que estén en un campo de refugiados y no tenemos que olvidarles, es importante. ir a encontrarles, escucharles y grabar mensajes de ellos y compartir sus mensajes, hacer llegar su mensaje en las otras partes del mundo, que la gente sepa y que la gente pueda sentir que en algunos sitios hay niños que están en campos de refugiados y no tienen la oportunidad que tienen los otros niños del mundo. Eso es importante, es una manera también de ayudarles, porque si mucha gente hoy una persona estaba hablando con una persona hoy sobre leyes y me estaba diciendo que sí, las leyes, estas leyes se han conseguido, es que muchas personas que han luchado durante muchos años y muchísimas años sin cansar, y hoy estas leyes se han conseguido y están disfrutando por generaciones nuevas. Entonces si intentamos ir en campos de refugiados, escuchar a estos niños, grabar sus mensajes y compartir sus mensajes con otras personas, y poco a poco la gente van a sentir algo que tiene que defender, tiene que apoyar a estos niños, y se va a cambiar las cosas. Otra cosa también, intentar también aprovechar que esos niños también, si se puede comunicar con otros niños del mundo, y eso también es algo importante. Lucas, ¿tiene ahí una aportación? Bueno, es que la idea que tú propones es, por supuesto, buena, por supuesto, pero yo voy a volver a la idea que tenía antes, y es que Europa necesita a esos inmigrantes porque los europeos, debido a nuestra estabilidad, no tenemos ese gran índice de natalidad debido a que estamos en una estabilidad continua. Alemania necesita como 10.000 emigrantes anuales para que su economía siga estable y siga siendo la potencia que es hoy en día, aunque sabemos que en 2050 caerá al puesto décimo. Si Alemania, que es el líder de Europa en estos momentos, no tiene que cerrar las puertas a los emigrantes, ni mucho menos. Yo creo que los tiene que abrir con los brazos abiertos, porque son la puerta de la estabilidad alemana y la estabilidad europea, por supuesto. Los europeos estamos bajo el liderazgo de Alemania en estos momentos, y Alemania no puede dejar que su oportunidad, aunque sea una oportunidad agridulce, se vaya. Europa y los países occidentales necesitan a esta migración y no podemos cerrar las puertas. Tenemos que pensar que actualmente la población musulmana en Europa no es ni del 20% ni es del 30%, como algunos periódicos lo dicen. Lo digo porque yo ya me he informado y no es ni mucho menos eso. Es solo 1% de la población de Alemania, por ejemplo, y un 2% de la población europea. Creo que estamos teniendo un miedo fanático que es irracional. Tenemos que investigar la situación y pensar que el mundo, aunque tenemos nuestras naciones, nuestros pueblos y tenemos diferentes culturas, igualmente somos humanos y somos hermanos a pesar de todo. Todos nacimos de un mismo origen, de una misma clave, y la humanidad, si quiere avanzar, si quiere no estancarse en una extinción, tiene que seguir avanzando, pero no con razas, sino conjuntamente. Muchas gracias. Je sors de ma loge comme devant vous, il y a longtemps à Saint-Malo, quand certains disaient que la musique ne nourrit pas son homme. Mon verre n'est pas grand, mais depuis longtemps je bois. Se despiden aquí los dos contertulios y se sube al cayuco Borja. Bueno, bienvenido. Vale. Amadou, tienes la palabra. Sí, bueno, y muchísimas gracias por darme otra vez la oportunidad de hablar a través de esta radio. y que quiero decir a Lucas que tiene perfectamente razón, y Lucas tiene un ejemplo de diálogo islamo-cristiano entre la religión en Senegal, porque en Senegal, a unos 70 kilómetros de Dakar, hay un pueblo que se llama Joal Fayoum, donde ahí los católicos y los musulmanes conviven perfectamente, hasta que los musulmanes pusieron su dinero para la construcción de la iglesia y los católicos pusieron su dinero para la construcción de la mezquita. Eso es un ejemplo importante. Y ahí en Senegal son 5% de cristianos, pero el calendario es católico. Los 90% de musulmanes lo han aceptado, que siga, no vale la pena cambiarlo. Entonces sigue, y además también compartimos las fiestas. Por ejemplo, las fiestas de musulmanes, como las fiestas de Cordero, lo compartimos con la comunidad cristiana. Y también compartimos también con los musulmanes comparten con la comunidad cristiana las fiestas como fin del año, Semana Santa, Navidades. Y tenéis ahí un ejemplo muy cerca. Rafa, hace casi no sé cuántos años, pasa la fiesta de fin del año en mi casa con mi familia. Y hay un amigo mío que él con su mujer traen las 12 uvas al venir en casa esta noche. Y a las 12, cuando suena, y cuando estamos con su familia ahí, cuando suena la iglesia, pum, pum, pum, y comemos las 12 uvas. Bueno, Lucas, tú qué es. Bueno, un abrazo, porque yo me tengo que ir porque van a cerrar la residencia. Y bueno, sigo pensando en que vamos a seguir en contacto, que Canarias es un territorio pionero en solidaridad, y por supuesto que vamos a seguir cooperando Canarias y Senegal, y que los jóvenes canarios vamos a seguir apoyando esta idea de solidaridad, de integración, y que ánimo a Senegal, porque bueno, no lo está pasando de la misma forma que aquí en España, así que bueno, que todo nuestro ánimo y nuestro mensaje de integración, de cooperación y paz. Vale, tenemos que sumar. Feliz charla. We'll be right back. Amigas, amigos, ahora les presentamos a Salif Sí. Salif, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, estoy aquí. Bienvenido a Irradia. Te presento a los compañeros que están por aquí. José Luis. Hola, encantado, Salif. Hola, José Luis, encantado. ¿Cómo estáis? Muy bien, encantado. Hola, Salif. Hola, hermano. Hola, Salif, soy Borja. Acabo de llegar al programa, como tú. Desde Albacete. Desde Albacete, Salif, que estás por la calle, ¿verdad? Sí, desde Albacete en la calle ahora mismo. Bueno, Salif es miembro de la Asociación Puente Humano, estuvo en un centro de internamiento de emergencia aquí en el año 2006, en Tenerife. De ahí luego lo llevaron a la península y, bueno, ha intentado con muchas dificultades... estar aquí en la sociedad española intentando hacer funcionar un poquito, trabajar, mandar algo de dinero a su familia, pero con muchas dificultades por parte de la administración española. Se ha enfrentado a procesos de expulsión con centros de internamiento. La sociedad de Albacete, en la que él ha participado tan activamente, se volcó en apoyarle para que no lo expulsaran. Y bueno, estamos intentando traerle a Tenerife para que nos ayude con su conocimiento de esa realidad, los centros de internamiento de extranjeros, a construir, a mejorar una plataforma que se está creando en Canarias contra estos centros, que hay aquí varios. Y además resulta que tenemos una noticia de actualidad, y es que has tenido ahora mismo el resultado de un juicio, ¿verdad, Salif? ¿Hola? Digo que has tenido... ahora mismo el resultado de un juicio. ¿Hola? ¡Ey! Hemos perdido la conexión con Salif. Volveremos. ¿Ganó un juicio? Sí, ha ganado un juicio. ¿Contra la discoteca? Que me contaba ahora que se retrotrae hace 4 años, cuando a él y a otros senegalés no les dejaron entrar a una discoteca en Albacete. No se quedaron parados, sino que activaron vías de reclamación y movilizaron a movimientos y colectivos de Albacete. Y bueno, la justicia no ha sido pronta, pero 4 años después han tenido por fin un resultado. Están de enhorabuena. ¿Pero les argumentaron algo? ¿Por qué no podían entrar? ¿Les dijeron por qué? Vamos a intentar que Salif nos dé detalles. Mientras tanto, Josu Endur nos enjuaga los oídos. De nuevo en antena con Salif. Salif, entonces, un juicio que se retrotrae a unos sucesos que ocurrieron hace 4 años. Hace 4 años ocurrió este movimiento que estamos viviendo hoy en día, de que fuimos con unos compañeros, unas amigas, y ahí a la discoteca, y que no nos dejaron entrar. Y en todo caso, que los amigos nuestros que estaban con nosotros han vivido la movida y han visto la situación que había allí, y hemos hablado con el portero y el portero, queríamos entrar con los compañeros que iban con nosotros, y el portero nos ha dicho que no podemos pasar. Y conforme nos ha dicho que no podemos pasar, nos ha preguntado por qué, dice que su gente no le deja porque no quiere que entren los negros. Y lo hemos dicho porque no pueden entrar los negros, y que no lo sé, eso me dijo mi jefe. Y hemos intentado y hablar con él, intentar a localizar su gente, dijo, también dijo lo mismo, que no podíamos entrar, que él ha dicho al portero que no pasen gente así, que no. Y desde aquí que hemos intentado llamar a la policía, y hemos pedido también la hoja de reclamación para que nos pueda hacer la hoja de reclamación, y no quisieron, y tuvimos que llamar a la policía. Y cuando vino la policía también le preguntaron por qué no dejáis a los muchachos pasar, que el portero siempre es racista, y siempre dice que no le gustan los negros, que no tienen que pasar los negros. Y le dice la policía entonces que no le podía dejar la hoja de reclamación, la hoja de reclamación total. Y él dice que no. Lo pidió la policía también y lo pidió. Y entonces la movida todos, nos han dicho la policía de ir a la comisaría y denunciaron. ¿Sabes? Y entonces fuimos allí a denunciar desde aquel día. Estuvimos ahí esperando que por lo menos así no como 4 años para llegar al juicio y todo. 4 años, entonces, ¿y cómo ha sido el resultado finalmente, Salif? Bien, el resultado sí que ha salido muy bien, porque hemos ganado el juicio, y entonces la última idea es empezar a volver a movernos todos y decirlo en todas las mediaciones y todo esto, ¿sabes? Estaba mirando los comentarios. Y nosotros de momento no hemos sobrevivido aún, pero la situación ha sido muy difícil. Es que hemos vivido los últimos años, pero hoy en día sí que estamos disfrutando mucho. Porque erais 2 senegaleses, ¿verdad? Los que fuisteis rechazados en la discoteca. Sí, fue una discoteca aquí en el centro de Albacete, donde todo el mundo que son, digamos, españoles, donde pueden pasar a disfrutar, y es el lugar donde no dejan a los negros pasar para disfrutar. Y entonces nosotros aquel día que fuimos con otros amigos, otros amigas, y le dejaron pasar a todo el mundo, menos nosotros, y le preguntaron a nuestros amigos, ¿y qué pasa? ¿Por qué no dejáis a los chicos pasar? Y dijeron, el portero lo mismo, que se acabó de aportar lo mismo, que si jefe es racista, dice que no, tiene que pasar los negros. Y no le gustan los negros. Así de claro. Y hemos empezado a hablar con él, y no quiso, y vino fuera el jefe mismo, el jefe del bar, vino fuera y también dijo lo mismo. Bueno, el portero, que no van a pasar. Y está, la pega y tuya, que no va a dejar pasar a nadie. Mira, Rufino tiene una pregunta. Salif, ¿ahora sí. ¿tú puedes entrar en la discoteca ahora? No, la discoteca creo que se ha cambiado, no sé, pero que desde aquel día, que llevo 4 años sin irme allí en la discoteca esta. Llevo más de 4 años sin ir allí. Voy a discotecas, pero otras discotecas, pero a esta discoteca yo llevo el día que tuvimos problema con ellos, no quise volver allí porque no quiero provocar más problemas. Vale. Pero ahora, la sentencia. Ahora el juez, la sentencia, ¿qué castigo le ha caído a esta discoteca? La discoteca, lo que ha caído primero el portero, que no va a trabajar 15 meses, y igual que el dueño también, que no va a poder abrir el local, trabajar 15 meses, casi 2 años, entonces y no sé si van a recurrir ellos, no sé, pero... Vale, más una multa de 1.500 euros, aparte de esos 15 meses que no pueden trabajar. Eso es. Aquí estamos, Salif, estamos consultando las redes sociales y muchas personas celebran la información, pero les da pena que el portero tenga el mismo castigo que el empresario, porque si al fin y al cabo obedece una orden, ¿no debería de ser mayor el castigo del empresario que el castigo del portero? ¿Tú qué piensas? Yo, la verdad que desde mi parte, voy a castigar el portero de manera, porque una parte, lo primero tengo que ver algo personal, que el portero a lo mejor que le hace falta para sobrevivir y necesita algo para trabajar y necesita algo para sobrevivir con su familia y todo, por necesidades a lo mejor la ha obligado por defenderse y decirnos lo que le ha dicho su jefe. Digamos, en otra parte también estoy muy justo también con la justicia, que esto es tener que dar una igualdad hoy en día, que estamos, no estamos en los 1.700, estamos hoy en una vida que tenemos que cambiarnos la mente. Cuando a mí me dice mi jefe que no quiero un blanco, que yo soy negro, que no quiero que entre un blanco aquí, yo debería actuar de una forma donde el blanco no va a notar que mi jefe no quiere blancos, o que yo defiendo a las palabras de mi jefe. Intentaría lavarme la mano desde el principio. Allí se jugó el portero, se dejó allí caerse, porque desde allí hemos pedido la hoja de reclamación, él podía darnos la hoja de reclamación, él podría también dar la cara a la policía, hablar con la policía, que es lo que está pasando, que él no es el propietario, es un portero simplemente trabajador, pero él mismo existió al lugar del jefe. Él podría retirarse cuando vino la policía, lavarse las manos, y así cuando llega el día del juicio, no tiene que castigarle el juez. Entonces, yo digo que el portero se ha defendido sí mismo, y se ha detenido otra vez el dueño del local para salvar su vida, para salvar su trabajo. Uh-huh. Bueno, pues entonces... Entonces yo, de mi parte, yo sí que lo que digo es que lo que necesito es que pueden castigar al portero, pero a 15 meses sin trabajar y tal, esto ya es cosa de juicio, y yo no puedo meterme y no puedo opinar en esto, porque yo no soy juez. Entonces, si mi punto de vista es que yo soy portero, yo he sido portero como él, hemos sido compañeros de trabajo, y yo he trabajado en discotecas como él, si fuera mi trabajo donde yo estoy trabajando bajo esta cosa, yo no actuaría como él, actuaría de otra manera. Voy a defenderme a mí, antes de defender al jefe, cuando llegó la policía, no. Voy a demostrarle que él está trabajando a disposición del jefe. Pero hasta aquí puede llegar. Cuando la policía le pide la hoja de reclamación, él podría decir a la policía, yo podría darte la hoja de reclamación, pero mi jefe no quiere. A eso se registra. Pero él no quiso ni hacer caso a la policía, ni hacer caso a lo que le están hablando, a todo el mundo. Y se puso al lugar del dueño del local. Uh-huh. Entonces, a nosotros, hoy en día, estamos totalmente de acuerdo con el juez que la igualdad tiene que ser para todos, no solamente entre blancos y blancos, o entre negros y negros, o chinos y chinos. ¿Me entiendes? Hoy en día estamos en otro mundo, que tenemos que cambiar nuestra mente, que somos todos iguales, que somos los mismos, ¿entiendes? Entonces, esto tiene que acabar y tenemos que seguir luchando hasta al día de mañana, tenemos que seguir luchándolo hasta que termine el mundo, porque seguramente hoy en día, digamos que estamos en España y con la esperanza que tiene España por tema de inmigración ilegal, legal, y España es la puerta de Europa, y está pasando esto en España, entonces, ¿qué estamos esperando en Alemania? ¿Qué estamos esperando en Francia? ¿En Suecia? ¿En Inglaterra? ¿Qué estamos esperando allí? Entonces, eso tiene que acabar primero en todo el mundo, empezar a luchar entre todos, y a ver que si podemos seguir luchando para nuestros hijos, para nuestro futuro. Hay que controlar duramente el racismo porque se está levantando la xenofobia y el racismo por todas partes. Así que lo que habéis conseguido en Albacete después de estos 4 años es un logro y veo que en las redes sociales se difunde. Esperamos que pronto eso y el trabajo contra los centros de internamiento de extranjeros nos lo puedas compartir aquí en Canarias en breve. Y esperando ese momento... te damos un fuerte abrazo, Salif. Te digo que vamos a trabajar entre todos, no solamente en Canarias, ni en Albacete, ni en Madrid, ni en Barcelona. Yo le refiero que tenemos que trabajar en el terreno, que sea África, que sea Europa, que sea Asia, que sea América. Esto tiene que acabar en el mundo, porque no estamos hablando solamente en realidad, no estamos hablando de España, pero estamos hablando solamente en Albacete, no estamos hablando solamente en Canarias. Yo hablo en general, en todo el mundo. Esto tiene que acabar. Te metes en internet, ves en China, uy, cómo maltratan allí los negros. Te metes en internet y las ves en América, cómo maltratan allí a los negros. Todo esto tiene que acabar. ¿Y cómo se acaba? Nosotros los jóvenes, si no tenemos que cambiar la mente, tenemos que luchar entre todos y saber que somos todos iguales, que no hay ninguna diferencia entre nosotros, somos todos iguales. Entonces yo, mi idea es que seguir luchando hasta el final, porque esto no merece de seguir trabajando, no merecen de dejarles en libertad, digo yo, porque ha sido una cosa muy dolorosa, que nos han dolido más de 4 años y estamos ahí esperando. Casi no nos acordamos que iba a salir este juicio, ¿sabes? Hoy en día en Albacete está todo hundido. Con la vergüenza, con lo que pasó y la noticia, ¿entiendes? Todo esto está pasando por Albacete. Ahora esto toca entonces. Ahora toca celebrar, Salif. Celebrar muchas felicidades. Hay que disfrutar las pequeñas victorias que se van produciendo para que así suenen y resuenen con más fuerza alrededor, ¿no? Seguramente. Un abrazo muy fuerte. Sabes que tienes abiertas las ondas de Radio Pimienta, Radio La Laboral, de Puente Humano, y que pronto bailaremos un poco de embalaj en Canarias. Inshallah. Muchas gracias. Ya, inshallah, intentaremos a ver a partir del día 15. Si nos ponemos en contacto, seguramente yo podría ir a Canarias, aunque sea un fin de semana, intentar a volver otra vez a trabajar como siempre. Y podríamos también hablarlo cara a cara. Venga. Saludos a toda la sociedad civil de Albacete que te quiere tanto, a las organizaciones, a la Asamblea de Cooperantes por la Paz y a la comunidad senegalesa. Vale, muchas gracias, Rafa, de tu parte, de verdad. Va Benem, va Benem. Va Benem y chao, va Benem. There must be some kind of way out of here, say the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Tenemos aquí de Radio Laboral un tema de Jimmy, que en Inglaterra, en Londres, fue la primera vez que lo echaron de un pub, no por ser negro, sino porque era la hora en la que todo el mundo salía. Jimmy estaba en una banda de blues en las cuales se buscaban a un personaje blanco que tocaba con ellos y que era el que iba a buscar comida. Y en uno de los estados sureños en los que andaban de gira, pues cuando se dieron cuenta en el bar que iba a llevar a la furgoneta donde se movían todos la comida, salieron detrás de ellos con palos, piedras y a darles, porque no tenían ni derecho a comer. Hoy, en esta sala, hay representantes de gobiernos que han ignorado, facilitado, financiado, participado o incluso planeado y ejecutado atrocidades infligidas por todas las partes del conflicto sirio contra civiles sirios. Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, despidiéndose en la última Asamblea General, acusando a las potencias mundiales de jugar a la guerra en Siria. Esta respuesta, que me perdone el gran Villalobos, es la respuesta de Occidente. Me la resbala por aquí y por allí. Ay, ay, ay, ay, ay. Y hay noticias. Hay noticias como esta noticia. Cientos de monjas entrenadas en Kung Fu están haciendo marcha en bicicleta por los Himalayas para oponerse al tráfico de seres humanos. Repito, cientos de monjas entrenadas en Kung Fu hacen marcha en bicicleta para oponerse al tráfico de seres humanos. La marcha por los Himalayas. Viendo las de lejos, vestidas de rojo y con cascos, puedes pensar que es algún tipo de versión del Tour de Francia. Son monjas budistas de India, Nepal, Bután y Tíbet. De un grupo budista llamado la Orden Drukpa completaron el sábado 4.000 kilómetros en bicicleta desde Katmandú en Nepal hasta la ciudad de Leh en el norte de India. Te doy. Una de ellas, de 22 años de edad, se llama Jigme Konchog Lamo y dijo: cuando hacíamos trabajo de apoyo en Nepal después del terremoto del año pasado, descubrimos que habían niñas de familias pobres que tenían que ser vendidas porque sus familias no podían afrontar los gastos de mantenerlas. Entonces decidimos hacer algo para cambiar esta actitud de que las niñas son menos que los niños y pueden ser vendidas antes. Que las mujeres tienen también fuerza. Así que decidimos hacer esto. Un brinde por ella. la canción es como yo, un león. Perdón, no es como yo, es como nos inspira aquí en Irradia. Así que vamos a comentar una cosa. Rafa, cuéntalo. En esa orden eran solo 30 monjas, pero el organizador de la orden, que se hizo abogado defensor de mujeres por inspiración de su madre, decidió que, ¿por qué no?, iban a hacer también pues artes marciales y metió el kung fu. Y ahora ya no son 30 monjas, sino que son 500. Y se saben defender. Si me paras, te doy. No me pares, que te voy a dar. No me pares, te voy a dar. Si usted cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia. Septiembre hemos tenido noticias de estas que no salen mucho sobre el pueblo Sius. Recordemos que ya van 125 años desde que murió Toro Sentado y decían que, por ejemplo, la comunidad Sius en Dakota del Norte está en pie de guerra contra un oleoducto.

Y como es así el efecto de la música, Borja, esto ocurrió porque había una guitarra, ¿no? Y había alguien que la tocaba. Sí, había una guitarra. Y la gente... La guitarra no era mía. Era de un alemán que había allí. Pero la española. Me estoy riendo porque Rufino acaba de decir un comentario muy simpático. Por favor, acláralo. La guitarra es española. Quien la tenga es lo de menos. Y entonces te pidieron porrón pompero. A ver, que nadie piense que estamos aquí pecando de chauvinistas, ¿eh? No, no estamos diciendo España lo mejor y no hay nada mejor, ¿eh? Todo lo contrario. España está muy bien y el resto también está muy bien para visitar y para mezclarse con... Pero digamos que en Siria una de las representaciones populares de la cultura española es el porrón pompero. Es la imagen estereotipada que hay fuera. Entonces, un sirio en inglés me dijo algo así como, oye, ¿tú conoces una canción que dice, suena algo así como porom pom pom, poro po poro po pero poro? Y... Concho, esto va a ser... Esto va a ser Manolo Escobar. Y era. Entonces, bueno, esa es una de las canciones que se puede compartir en un campo de refugiados. Y tenemos noticias de que sigue adelante el proyecto de radio en Katsikas, que hay una chica valenciana que está coordinándolo con niños, adolescentes y jóvenes. Pero dice que con los niños en Katsikas es muy difícil. Cosa que no nos sorprende. ¿Cómo se llama ella? Se llama Andrea. Andrea. Te entendemos. Te comprendemos. Más de lo que tú te crees. Sí. Porque aquí Servidor, que les habla, y el amigo Rafael, intentamos montar un programa de radio en Caxica. Y bueno. En una hora en la que los niños estaban libres, es decir, cualquier hora del día. Fue algo muy anárquico. Y bueno, te entiendo. La emoción por la radio era tan grande que no podían permitirse ni siquiera unos a otros disfrutarla, menos a nosotros. Santander ayudó a crear más de 500 sociedades en las Bahamas a sus estimados clientes. La Liga de Fútbol Santander dará respuestas a lo que no tiene respuestas porque Bahamas no es un paraíso fiscal según España. Entonces podemos hacer negocio con Bahamas. El Dione al llegar a Río fue brindar con el espejo y decir que tío, no veas qué pasó de entrada en el restaurante. Niñas al salón, que el Dione está en la ciudad con su buen par de zapatos de cocodrilo. No se le resiste ni la Venus de Milo, sobre todo si le pagan por un francés dos veces lo que en Madrid ganaba currando un mes. porque las mulatas cuando son de bandera confunden el corazón con la billetera y la pasma que te ve cara de pringao de fantasma se encima cortas el bacalao. Ay Dionisio, el total lo del banco sin un vampiro, mucho vicio, brincar el bastón y pegarse el tiro. La de noche es que he dedicado yo a planear un golpe como el que diste tú con un par. Bueno, como decía Sabina, la de noche es que he dedicado yo a planear un golpe como el que hiciste tú con un par. Eso se lo dedicó al gran el Dionisio, que le robó hace muchos años a un banco. Y bueno, aquí el único famoso es Dionisio, lo demás. Una noticia rocambolesca y triste que también hace activarse es la que nos aportaba Rufino hace un momento. Alguien ha pintado una esvástica vergonzosa en el medio campo de un estadio de fútbol, en algún lugar, en un partido Croacia-Italia. Estamos hablando de la Europa, no de los europeos, sino de los europeanos. Pero tenemos otra también por aquí, que es que el próximo 29 de septiembre habrá una presentación del libro El colectivo dimitido. Será en el Ateneo de Santa Cruz. Es un análisis para entender el declive de la educación española y lo han escrito dos profesores de Tenerife. 29 de septiembre en el Ateneo de Santa Cruz. El colectivo dimitido a las 8. A las 8 de la tarde. ¿Y con qué nos vas a obsequiar, Borja? A Borja, denle una jarrita y hará un rugidito. Bueno, hemos llegado al momento triste, la despedida. Adiós. Y nos vamos a dormir. ¿No? Venga. Fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad, y lloran cuando tienen que marchar. Por eso se oye este refrán, que viva España. Que viva Siria, que nos mete en este mundo de contradicciones y nos hace reír. Pero sí, ahora arrancamos ya con los Easy. Que viva España, la vida tiene otro sabor y España... Y es que a nosotros nos gusta la diversidad. Sí, sí, y se nos meten los gremlins por los... controles de la nave. Y él saluda paseando a su cuadrilla con esa gracia de hidalgo español. La plaza con su sol vibra allí. empezamos a hacerles visitas a los artistas que visitan los lugares por los que vivimos. Llevamos la acreditación de Radio Pimienta, Radio La Laboral y la Red Educativa Sin Fronteras y les planteamos que queremos entrevistarles. Si no pueden venir aquí al estudio, los podemos ir a buscar al hotel, a un parque, a una playa, tener una conversación con ellos, difundir lo que quieran difundir a la sociedad a través de este programa de radio. Pero ¿y si además les damos información de la Red Educativa Sin Frontera y les planteamos que si quieren pueden ser embajadores de la idea? Embadurnar por este precioso misterio que es la vida y que ya nos embarquemos en los caminos de la paz y desechemos la guerra. Mañana, pasado, dentro de una semana o dentro de poco tiempo, me pierdo por este mundo, lejos de las Canarias, y encuentro a otros seres maravillosos por allí. Me hago amigo de ellos, conecto con otras personas y me vuelvo otro puentador de mundos, como los que están aquí presentes. Malaika, nakupenda malaika, na mirifanye je, kijana mwezi nyo, na shindwa na malisi na we, ingakuwa malaika. Na shindwa na marisi na we, ingekuwa malaika. Yeba, pensó. Invocando la fuerza mágica de los Easy y de la radio, lanzo Easy el 4 de noviembre. Con Rufi y otro grupo de gente, se embarca a Senegal también Borja. Señores, buenas noches y les dejamos con la preciosa canción de Tanzania, Malaika. Kirege, nashiru ana mali sinawe jongli yinga kuwa malaika nashiru ana mali sinawe yinga kuwa malaika yinga kuwa malaika yinga kuwa malaika yinga kuwa malaika. Thank you so much.